Aparición a los de Emaús. Vamos a tomar ahora, para esta contemplación, la que es tan propia del primer día de la resurrección, la del camino de Emaús. En estas contemplaciones, además de pedir alegría y gozo intenso de la alegría y gozo del Señor, ese ejercicio de amor puro al Señor, San Ignacio propone que pensemos cómo nuestro Señor viene como consolador. Es una característica de las apariciones del Cristo glorioso. Todavía podríamos añadir que el Señor se ha hecho como más madre después de la muerte. Se le ve como más cercano todavía, más cariñoso, con unas delicadezas que no conocíamos de Cristo tal como se presenta en la vida pública. No sabemos, porque no tenemos datos, pero los datos que tenemos indican una delicadeza mayor de nuestro Señor con los apóstoles después de la resurrección. Casi pudiéramos decir, comentando aquel texto de la carta a los Hebreos, «No tenemos un pontífice que no pueda compadecerse, porque él ha sido también probado y tentado». Que esa experiencia del sufrimiento al Señor le ha hecho mostrarse más compasivo con los hombres, porque ve él lo que es el sufrir. Esta idea de que el Señor viene como consolador es importante en toda la espiritualidad de San Ignacio. Sabemos cómo él habla siempre de la consolación y de la desolación como dos vaivenes del alma. En la consolación influye más el ángel bueno, y en la desolación el ángel malo de ley ordinaria. Y parece como que supone San Ignacio que la consolación vendrá, es lo que dice hablando de la desolación. Procure el que está en desolación, en esa turbación interior, sequedad, inclinación hacia las cosas vanas y terrenas, procure estar en paciencia aguardando la consolación que después vendrá. Es verdad que quizás San Juan de la Cruz habla de otra manera, aunque en el fondo probablemente los dos coinciden. Tal vez sea que San Ignacio, pensando en los que están en el mundo o en una vida más activa, sabe que nuestro Señor, de ley ordinaria, da consuelos, porque si no, no se resistiría. El cristiano en este mundo tan frío en el que vivimos, si no tiene un poco de experiencia de Dios, como que no resiste. Y de alguna manera podemos contar con esos consuelos de nuestro Señor, aunque evidentemente donde tenemos que apoyarnos es en la fe, en la entrega de nuestra voluntad al Señor. Pero es una paz grande que nos da el ver que nuestro Señor resucitado trata de consolar a los que han sufrido por Él y con Él. En cuanto al relato de la aparición a los de Emaús, vamos a tomar el texto de San Lucas, porque San Marcos lo narra de una manera muy sumaria. El mismo día, dos de ellos iban a una aldea que dista de Jerusalén 70 estadios, y hablaban entre sí de todos estos acontecimientos. Mientras iban hablando y razonando, el mismo Jesús se les acercó, e iba con ellos, pero sus ojos no podían reconocerlo. Y les dijo, «¿Qué discursos son estos que vais haciendo mientras camináis?» Ellos se detuvieron entristecidos, y tomando la palabra uno de ellos, por nombre Cleofás, le dijo, «Tenemos aquí la introducción de lo que va a ser esta aparición tan consoladora para ellos y para todos, a través de ellos. Y en esta introducción, dadas las costumbres del mundo judío, no hay nada sorprendente. A nosotros quizás nos hubiera chocado que un desconocido se ponga a hablar con ellos en este tono. Ellos son mucho más sencillos. Para ellos habría sido imposible que pasara uno a su lado y no se detuviera a hablar. El que pasa es Jesús, y no lo conocen. Es uno de los rasgos curiosos de todas las apariciones. En nuestro Señor hay algo. Es Él. Llega un momento que lo conocen. Es el Señor. Y sin embargo, hay algo que es distinto. Eso lo veremos más claro en una observación que hace San Juan. Es que realmente el Señor estaba en la tierra visible para que pudiera hablar con los apóstoles, como dice San Lucas en el libro de los Hechos, del reino de Dios, y para que se confirmaran en la fe, en la resurrección. Pero ya Él no estaba en el estado de antes, ese estado de anonadamiento, sino que es el Cristo glorioso. Esto se refleja en todo. Ahora, ¿de qué dependía el que lo conocieran o no lo conocieran? En el caso de los de Emaús, lo vemos porque hay una indicación preciosa, que luego comentaremos, y entonces lo reconocen. Pero hasta entonces, a pesar de ir hablando con ellos, no caen en la cuenta de que es Jesús. Evidentemente, había algo en nuestro Señor que no era lo de siempre. Porque si ellos se hubieran encontrado con el Jesús de siempre, por lo menos se hubieran sorprendido y le hubieran dicho, ¿cómo te pareces? Y sin embargo no. Ellos no se dan por impresionados de este caminante. Lo que hace nuestro Señor es ponerles en la ocasión de hablar. El que ellos se sintieran entristecidos revela lo que van a decir a continuación. Verdaderamente, la tarde del Viernes Santo fue como si cayera una gran noche sobre Jerusalén. Los evangelios nos narran cómo la gente bajaba dándose golpes de pecho. Y por el libro de los Hechos sabemos que muchos de los sacerdotes se convirtieron a la fe muy pronto. Es decir, aquella semilla que había dejado Jesús, que en su vida aparentemente no fructificó, poco después fructificó. Y ahí es donde se empieza a realizar lo que había dicho el Señor. Cuando yo fuere levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. En la respuesta que da Cleofás, vemos perfectamente la reacción que ellos tenían ante la muerte de Jesús. Jesús seguía siendo para ellos lo que había sido en vida, un hombre totalmente extraordinario enviado por Dios. Pero había terminado. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no conoce los sucesos ocurridos en ella estos días? Él les dijo, ¿cuáles? Le contestaron, lo de Jesús Nazareno, varón profeta, profeta en el sentido sobre todo de enviado de Dios, que habla en nombre de Dios, poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados, para que fuese condenado a muerte y crucificado. La idea de los apóstoles, seguramente, es que Jesús es el gran profeta, ante Dios y ante todo el pueblo. Y eso lo seguirá siendo, aunque ellos ya no pueden concebir otra cosa. Ha muerto como tantos otros profetas de Israel. Habrá sido el más grande de todos, pero ha terminado también, dando ese testimonio de la verdad con la muerte. Nosotros esperábamos que sería él quien rescataría a Israel. Parece que están aludiendo a la liberación política. Mas con todo van ya 3 días desde que esto ha sucedido. Nos asustaron ciertas mujeres de las nuestras que yendo de madrugada al sepulcro no encontraron su cuerpo. Y vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles que les dijeron que vivía. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron las cosas como las mujeres decían, pero a él no le han visto. Para nosotros es increíble este razonamiento que hacen los de Emaús. Están en el domingo todavía y ellos mismos reconocen que es el tercer día. Ya van 3 días desde que esto ha sucedido. ¿Qué es lo que había prometido Jesús? Si ese tercer día no hubiera pasado nada, todavía se comprendía, pero estábamos poco más o menos hacia el mediodía del domingo. Pero es que ellos mismos reconocen. Han ido las mujeres. El sepulcro está vacío. Les han dicho los ángeles que vive Jesús, que ha resucitado. Y también algunos de los nuestros han ido y han encontrado que era verdad lo que decían las mujeres, pero a él no le han visto. Ellos no dicen los nombres porque suponen que este desconocido no sabe quiénes son, pero sabemos que fueron San Pedro y San Juan al sepulcro. Estos les dijeron: «Es verdad lo que han dicho las mujeres, porque el sepulcro está vacío». Y San Juan insistiría: «Todo está perfectamente en orden, ahí no ha habido ningún robo, pero a él no le hemos visto. Y como a él no le han visto, todo se ha hundido». Es un hecho que impresiona al leer el Evangelio, pero impresiona también a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Moisés tiene que decir a los judíos, en el discurso famoso que presenta el Éxodo al final de la vida de Moisés: «Sois un pueblo rebelde, de dura cabeza. ¿Cuántas veces Dios ha hecho maravillas con vosotros y no habéis creído en el Señor en la siguiente ocasión?». Esto había pasado siempre. Dios hacía un milagro y se entusiasmaban. A los pocos días tenían otra necesidad y decían: «Pues para eso, mejor era haber muerto en Egipto». Lo que le provocaba decir a Yahvé, como vemos en el Antiguo Testamento, era: «Este pueblo no se fía de mí, no me cree». Pero nosotros somos iguales, porque todos tenemos la experiencia de la vida de la Iglesia, de lo que ha sido la vida de la Iglesia en estos siglos, con más razón que los apóstoles, para creer en aquella promesa del Señor: «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos». Y en la propia vida personal, creo que podemos decir que tenemos tantas pruebas que no podemos poner en duda que el Señor nos ha llamado a la vida religiosa, que nos sigue dando gracias, que nos sigue llamando. Pero a veces nos encontramos sin fuerzas y decimos: «No sé si voy a poder». En el fondo, es la misma situación de falta de fe en el Señor, que es, por otra parte, lo que Él más pide. Nos consolamos diciendo: «No, en Él tengo fe, es en mí en quien no la tengo». Bien, hasta ahí iría bien todo, si no fuera que es también reflejo de una falta de fe en el Señor. Pensemos en esos momentos un poco grises, o casi negros, de nuestra vida, en aquella oración de la Iglesia: «Señor, empuja hacia ti nuestras voluntades aún rebeldes, empújalas hacia ti». Y le hemos de decir eso al Señor en esos momentos en los que nos sentimos más descorazonados. Nuestro Señor entonces les dice a los de Emaús: «Hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer todo lo que vaticinaron los profetas». Sin duda que esto se lo dijo Jesús con un tono de cariño, pero les dijo: «¿Cómo sois tan duros de cabeza para entender lo que han dicho los profetas?». Ahí es donde presenta San Lucas lo que es la gran tesis de su Evangelio. Sabemos cómo San Lucas va presentando a Jesús subiendo a Jerusalén siempre, aun geográficamente. Para San Lucas, Jerusalén es el centro de todo. En Jerusalén es donde Jesús muere, resucita y sube al cielo. Todo va unido. Por la muerte se va a la gloria. Es la tesis que luego San Lucas volverá a decir al final de su Evangelio. Entonces les abrió la inteligencia para que entendiesen las Escrituras, y les dice que así estaba escrito que el Mesías padeciese y al tercer día resucitase de entre los muertos. Es el resumen de todo. Tiene que padecer y resucitar. Y aquí el Señor les va explicando, empezando por Moisés: «¿No era preciso que el Mesías padeciese esto y entrase en su gloria? Vosotros os habéis asustado porque el pueblo, vuestros sacerdotes y príncipes, le han entregado a los paganos. lo han condenado a muerte y lo han crucificado. Pero es que tenía que ser así. Eso, en vez de escandalizaros, es la prueba de que es el Mesías, porque esto es lo que habían dicho los profetas, y sólo así podía entrar en su gloria. Pero esto es lo que no habían podido ellos comprender ni durante la vida de Jesús, a pesar de lo que Jesús les decía, ni los apóstoles tampoco. Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les fue declarando cuanto a él se refería en todas las Escrituras. Pensemos cómo sería esta declaración del Señor, por ejemplo, del famoso texto de Isaías que tenemos en el capítulo 53, del siervo de Yahvé. Comenzando por Moisés y por todos los profetas. Tantos textos que nosotros sabemos ahora explicar en ese sentido, pero que Jesús les fue haciendo caer en la cuenta de que típicamente, o implícitamente, o de tantos modos, ahí se estaba presentando esta realidad. El enviado definitivo, el Mesías, tiene que padecer y así entrar en su gloria. Se acercaron a la aldea a donde iban, y él fingió seguir adelante. Le obligaron diciendo, «Quédate con nosotros, pues el día ya declina». Es consolador ver esta reacción. Ellos dirán después, «Pero no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras en el camino nos hablaba y nos declaraba las Escrituras». Ellos no le habían conocido, pero se habían entusiasmado. Habían comprendido que tenía razón este hombre, que el Mesías tenía que padecer. Y quizás el Señor les llegó a explicar incluso la cruz, que tenía que ser crucificado. Y con ese entusiasmo que iba brotando en sus corazones, ellos decían después, les ardía el corazón en el pecho. Ya se han entusiasmado también con el Señor. Y ahora el Señor finge que va a continuar, y ellos le dicen, «¿Pero dónde vas a ir ahora, si ya está cayendo el sol? No tienes tiempo para nada, quédate con nosotros». Y le hacen fuerza para quedarse. Este texto de la aparición a los de Emaús presenta un problema de exégesis, pero sobre todo abre un horizonte. Puesto con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Hay dos hipótesis. ¿Por qué se les abren los ojos en ese momento? Se puede decir, el Señor lo quiso. Puede ser perfectamente. Pero más obvia sería otra explicación, que es la que desde Tertuliano, el año 200, hasta hoy defienden muchos autores, a base de los términos que emplea San Lucas aquí. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio. A base sobre todo de que ellos, cuando vuelven a Jerusalén, como resumen de lo que había sucedido, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del pan. O sea, que a ellos lo que se les quedó grabado fue la fracción del pan. Ahí lo reconocieron. Y teniendo en cuenta lo que el mismo San Lucas, en el libro de los Hechos, escribe en el capítulo segundo, cuando describe la vida de los primeros cristianos. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la unión, en la fracción del pan y en la oración. Es verdad que fracción del pan puede significar partir el pan, sencillamente, y puede aludir a una comida ordinaria donde se parte el pan y nada más. Pero en San Lucas casi es inevitable aceptar que tiene un sentido específico de Eucaristía. Entonces se explicaría perfectamente que lo conocen, porque si realmente nuestro Señor toma el pan, da gracias o bendice a Dios, como hizo en la última cena, y en esa bendición él se va refiriendo a los beneficios de Dios, y habla de que Dios ha enviado a su Mesías, a su Hijo, cuya vida, cuya carne se da como sacrificio por la vida del mundo. Si va diciendo esto, y toma el pan, y lo parte y se lo da, ¿cómo no van a conocer a Jesús? Entonces se explicaría perfectamente por qué lo reconocen en la fracción del pan. Pero queda el interrogante. ¿Y por qué Jesús ha celebrado esta Eucaristía? Ahora ya no es instituirla, no hay nada de institución. Eso lo hizo en la última cena. Por otra parte, sería muy consolador que Él ya con su cuerpo glorioso, Él mismo, haya convertido el pan en su cuerpo glorioso. En la última cena, su cuerpo era todavía mortal. Cuando les dice, «Este es mi cuerpo», ahora es un cuerpo glorioso. Para nosotros, el horizonte que nos abre esta aparición es que donde debemos reconocer a Jesús es en la fracción del pan, en la Eucaristía. Parece como que nos va proyectando todo hacia esta realidad de la vida de la Iglesia. El Señor ahora es invisible. Está con nosotros, pero no lo conocemos visiblemente. Donde más cercano está a nosotros, en la realidad de su carne y de su sangre, en su corporeidad, con esa presencia singular, es en la Eucaristía. Y ahí es donde lo vamos a encontrar. Esto, a la luz de lo que dice el Concilio Vaticano, que recoge la tradición de la Iglesia y que el Papa repite, la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia. La Eucaristía es la que da unidad a la Iglesia y la construye. Todo esto adquiere nueva fuerza para decirnos, ahí es donde hemos de encontrar a Cristo en la tierra, en la Eucaristía. En ese mismo instante desapareció de su presencia, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones? En el mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. También esto es notable. Le habían dicho al Señor que ya estaba cayendo el día y que a dónde iba a ir. Y ellos tienen tiempo hasta de volver a Jerusalén. Con el entusiasmo que tenían, ya no miraban al sol ni miraban nada. Vuelven a Jerusalén y allí encuentran reunidos a los 11 y a sus compañeros. ¿Qué les dijeron los 11? El Señor, en verdad, ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Era el único dato que ellos tenían, que Simón había dicho, «Yo lo he visto». Y para ellos Simón tenía fuerza. Era San Pedro. Y entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino, y cómo reconocieron al Señor en la fracción del pan. Aquí podemos decir que verdaderamente nuestro Señor venía a consolar, porque consuela a estos dos pobres discípulos que ya iban desalentados, que ya no esperaban. Habían esperado, pero ya se les había acabado la esperanza. Consuelo mayor que este no se concibe. Y a la vez, para nosotros, no sólo es consuelo en cuanto que es un argumento de la resurrección de Jesús el domingo de Pascua, sino en cuanto que, si aceptamos la segunda interpretación, nos abre este horizonte hacia el Cristo eucarístico que se queda con nosotros. Ellos le habían dicho, «Quédate con nosotros, que ya anochece. Ya está cerca la caída del sol». Y el Señor a ellos no se lo dice, pero en realidad esto es lo que ha hecho. Realizar la Eucaristía y quedarse con nosotros definitivamente, de un modo único, hasta el fin de los tiempos. Y ya sabemos cómo después se aparece a todos. Ahí tenemos también ese hecho curioso, que la reacción de los apóstoles, cuando les dice el Señor, presentándose delante de ellos, sin haber abierto puertas ni ventanas, «La paz sea con vosotros», es una reacción de miedo, porque ellos piensan que es un fantasma. Aquí otra vez van a reconocer que es Jesús, pero lo ven entrar de una manera que jamás habían visto algo parecido durante la vida terrena de Jesús. sin abrir la puerta y sin abrir nada, se presenta en medio de ellos. Y es que su cuerpo es y no es. Es el cuerpo de Jesús, pero con unas propiedades completamente nuevas. Y esto a ellos les deja desconcertados. Además, era la primera vez que lo veían después del Viernes Santo. Y se explica todo por lo mismo que dirá aquí San Lucas. Él les dijo, ¿por qué os turbáis? ¿Y por qué suben a vuestro corazón esos pensamientos? Ved mis manos y mis pies y mi costado, que soy yo. Palpadme y ved, que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que tengo yo. Diciendo esto, les mostró manos y pies, y según San Juan, el costado. No creyendo aún ellos, en fuerza del gozo y de la admiración les dijo, ¿tenéis aquí algo que comer? No es que ellos dudaran en realidad, pero en fuerza del gozo y de la admiración no acababan de creer. Eso es lo que más explica la sensación que tenían en ese momento los apóstoles. Para ellos, la resurrección de Jesús era el todo. Es decir, ellos habían seguido a Jesús como el gran profeta, como el enviado definitivo de Dios. Y ahora se encontraban con que había fracasado todo, puesto que había muerto. No había fracasado como profeta, pero ellos habían puesto su confianza en él, que iba a redimir a Israel, que iba a hacer algo definitivo. Y todo había quedado en la predicación del Señor y nada más. Todo cambiaba ahora si Jesús vivía. Lo están viendo, pero como que les da miedo. Es tanta la alegría que tienen que les da miedo que no sea verdad y por eso no acaban de entregarse. Como a uno que le dan una noticia que para él es maravillosa. Lo primero, él no quiere ilusionarse. Algo de esto les pasa a los apóstoles, hasta que ya se convencen, porque Jesús les reparte algo de lo que él mismo ha comido. Y entonces, ante la evidencia absoluta, se entregan. Esta es, pues, la aparición del Señor a los de Emaús, con este maravilloso complemento que sucede en el domingo de Pascua. Ha de servirnos a nosotros ahora en la oración para lo que nos decía San Ignacio. Excitarnos al amor puro del Señor, a darle a Él la enhorabuena y a participar en la alegría suya. Hemos procurado, en los momentos en los que meditábamos la pasión, acompañar a nuestro Señor en los sufrimientos. ¿Cómo no le vamos a acompañar ahora, en esta alegría del triunfo absoluto de la resurrección, y a la vez, en ese consuelo que da? Y en pedirle también humildemente al Señor que nos dé consuelo, que nos anime, que lo necesitamos en la vida, que muchas veces nos encontramos secos y Él es la fuente de agua viva. Es la frase de uno de los primeros concilios de la Iglesia, un concilio provincial no ecuménico del tiempo de San Agustín. Nuestro Señor es la fuente que hay en este desierto, hacia la cual vamos nosotros a apagar la sed. La vida muchas veces es como un desierto, pero hay una fuente, es el Señor, y hacia allí hemos de ir siempre a apagar nuestra sed. Texto que puede ayudar para la oración, San Lucas 24, 13 al 35.